pensando però già non penso, te escucho y me pierdo en mil notas que tus dedos acarician moviéndose como si tocaran mil castañuelas. Ni es la guitarra ni escribir puedo, me pierdo en lo que tocas, como si lo que tocaras fuera para arrullarme el alma. Otra vuelta, no hay marcha atrás, me lleva a un sueño profundo y casi un sueño sin regreso. Siempre estás ahí en tu esquina, llena de maravillas. Siempre estás ahí.